Bueno, seguimos hablando de Europa y de estos jóvenes. Daniel, hay un joven, a ver, háblame para ver si no tenemos problema de audio. Uno, Perdón, dos. bueno, dos, dos. Ya, a ver, es que te escucho un poco cortado, pero bueno. Dani Olmo, este jugador español, Español. Daniel, que también la gente lo quiere ver en Eurocopa, pero hay un detalle ahí. Fue convocado muchas veces por Roberto Moreno, el pasado técnico que sabemos que tuvo problemas con Luis Enrique. Entonces, mucha gente le carga a Roberto Moreno de que él es quien le da, pues bueno, que lo pone en la vitrina de la selección. Entonces va a ser interesante ver si Luis Enrique lo va a llevar, ¿eh? O sea, yo creo que sí, debería ser profesional y no tomar en cuenta, pero no podemos dejar de lado que hay un conflicto ahí personal y de egos, porque sabemos que esa fue una lucha de egos. Dejando a lado todo lo Y también que a personal que Dani Olmo no pasó le de... salieron, y también que a Dani Olmo no le salieron muy bien las cosas ahora en el mercado invernal, y con el cambio de aires ahora en el Leipzig no ha tenido la participación que se esperara que tuviera, ni el despunte que aparentemente podría tener, ¿no? Entonces, ¿tú ves a Luis Enrique llevándolo o no? Bueno, estamos hablando de un año, Pues pero... por las características que tiene, me parece que debería de estar ahí, pero pues tiene que tener continuidad. Lo llevaron a un equipo donde tiene que despuntar y no está teniendo la participación que debería. Yo aquí tengo mi papel tipo mi estimado Héctor Huerta, que espero que nos esté viendo, pero mira, yo me preparo aquí como él, no con el celular, sino que con el papel. Daniel, Fabián Ruiz, también este español, está en el ojo de las promesas a cubrir en la Eurocopa, y pues bueno, también va a ser una lástima no verlo por ahí. Y este muchacho Sancho, de Inglaterra, curioso apellido para la selección de Inglaterra, ¿no? Pero también hay mucha, mucha expectativa de verlo jugar con la selección inglesa, la cual, Daniel, me sorprende que para este año estaba en algunas casas de apuesta como favorito, ¿eh? Raro, porque los ingleses suelen caerse al final. Te mencionaba que traían una camada, pero bueno, vamos a hablar. Fabián Ruiz, lo mencionabas, uno de los clásicos mediocampistas del Napoli, jugadorazo, me encanta a mí, ambidiestro, con mucha clase, muy parecido, guardando proporciones, a lo que era Juan Román Riquelme, este muchacho. Dicen que lo quiere el Real Madrid, entonces vamos a ver más adelante. Ahora me comentas de Jadon Sancho. Bueno, Jadon Sancho es un muchacho que pues Guardiola no lo quiso, no sé por qué, no entiendo, no entendí la verdad ese movimiento que hizo el City cuando lo mandan al Borussia Dortmund casi regalado, y ahora lo quieren comprar varios equipos arriba de 120 millones. Es un jugadorazo y muy joven, Aldo. La verdad que ahí sí me queda de ver Guardiola. No entiendo yo, teniendo jugadores como Sterling y esas características, ¿cómo lo pudieron haber descartado tan fácil? Difícil. Por él es en gran parte que Inglaterra es favorito, lo pone como favorito, porque tiene una gran camada y en gran parte es este muchacho, Jadon Sancho. O sea, él influye directamente en los momios, me estás diciendo, o sea, que él esté en Pues la cancha. No, no, sea. sí te entiendo, o sea, que tal vez es favorito por el tipo de jugadores que tiene. No lo digo en mal plan. Pero yo también te puedo contestar la parte de Guardiola, no con la verdad absoluta, pero por ahí leí una nota, no sé si fue el diario Marca o algún diario español. O internacional, que saca los jugadores que Guardiola debutó cuando estaba en el Barcelona, dónde están ahorita. Y son muy pocos los que están en la élite, Daniel. Te recomiendo la nota, te la voy a pasar. Son muy pocos de todo, y debutó como a 20, algo así, 20, 24, está la nota. Y te dicen dónde está cada uno de ellos ahorita, y no están en clubes de élite, la realidad. Entonces. Tenemos, nada más se me viene a la mente rápidamente, Bojan Krkić y Giovanni dos Santos, rápidamente, ¿no? Uno en No, la MLS y el otro en él Estados debutó a Unidos. Jonathan, no a Giovanni, pero bueno, es lo mismo. No es lo mismo, pero están en lugares parecidos. Bueno, hablando de la cantera del Barcelona, que ya tiene tiempo sin sacar gente, ¿no? Sí, pero eso tal vez puede influir en lo que me dices de Guardiola. Y el último muchacho que yo te quiero comentar es este que quieren que compararlo con Zlatan Ibrahimovic, o no compararlo, que quieren que tome el lugar de Zlatan en Suecia, y que también lo están tasando ya altísimo, en muchísimos millones de euros, Daniel. Alexander Isaac, claro, está jugando un papel fundamental con la Real Sociedad. Lo llevan para pelear el puesto a William José, y resulta que el muchacho es una tremenda maravilla, Aldo, no para de meter goles. Ya se le veía algo desde que lo llevaron al Dortmund. el Dortmund lo compra del Brujas, si no mal recuerdo, y el Dortmund no tiene mucha actividad. Después ahora lo llevan a la Real Sociedad a que le haga competencia a Willian José y le está quitando el puesto con actuaciones sobresalientes. Algo que recordé ahorita, Aldo, Harry Kane estaba lesionado para la Eurocopa. Con este parón, Inglaterra mencionabas que era favorito, recordando que ahora con la presencia de Harry Kane, pues todavía más. Y bueno, Kane, vamos a ver cómo regresa, Daniel, porque desde antes de... ¿Va a tener tiempo de regresar? Pues va a tener un año. Pero la última vez que brilló, sí, es un jugadorazo, pero la última vez que brilló, ya vamos para teóricamente otra final de Champions League, y la última vez que brilló fue, antes de la final pasada, o sea, estamos hablando que ya lleva un año sin brillar este Kane. Pero todo su equipo, pero es su equipo en general, ¿eh? Su equipo en general. Y más con las decisiones que se han tomado la directiva del Tottenham, que no tienen sentido alguno, va a ser más difícil que retomen. Yo creo que Harry Kane ahora va a moverse de equipo, ¿eh? Oye, hay este muchacho, acabo de ver también, se me pasó, no sé cómo se pronuncie, que es del Leverkusen, Havertz. Ah, Kai Havertz, sí, claro que sí, el alemán, gran jugador también, el joven, 19 años. También, y sabemos que Alemania... Tremendo enganche, igual. Sabemos que a Alemania sí le gusta sacar ese tipo de jugadores y sí les gusta ponerlo en la vitrina en este tipo de competiciones. Entonces vamos a ver. Él sale cuando el Chicharito se estaba yendo. ¿Recuerdas que había un muchacho que se llamaba Poyampalo, que él estaba en Leverkusen y él estaba en las inferiores? Se va a Chicharo y suben a Kai Havertz, que es, bueno, con la llegada de Lucas Alario, pero junto con Havertz. Pues bueno, hay un... Ni cómo no darles la razón, ¿no? Este muchacho, que suba él y que se vaya el buen Chicharo. Y por último, un joven belga que se llama Jury Tielemans. Jury Tielemans, claro que sí, el mediocampista de Leicester City, jugadorazo también. Él viene procedente del Anderlecht, él estuvo en el Anderlecht y lo venían mencionando y candidateando, tiene 3 años ya. Él está joven, pero tiene 22 años, pero tiene rato que lo estaban candidateando para un club grande. Finalmente lo jala el Leicester y está haciendo... muy buen torneo, inclusive en el equipo de FIFA mensual lo sacaron como jugador del mes ya en una ocasión. Daniel, la verdad es un deleite tenerte aquí en la mesa virtual en estos momentos, porque tienes un muy amplio conocimiento de las ligas europeas. Yo, por ejemplo, a este muchacho, la verdad, lo ubicaba muy poco, al belga, y bueno, tú te sabes ahí todo su palmarés, y qué bueno que estés bien preparado y así poder comunicar a nuestro auditorio de la mejor manera lo que pasa en Europa. Y por último, Daniel, veo que con estos conocimientos tienes mucha inquietud en lo que es la liga inglesa y lo que vaya a pasar. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes? ¿Qué has podido indagar, investigar con todas los tabloides y plataformas digitales de allá de Europa? ¿Qué has podido investigar de qué va a pasar? Acabo de leer que la UEFA o les va a dar que cada liga decida, no sé si eso sea verdad. Va a ser muy difícil, Aldo, y la verdad que sería algo injusto darle la copa. A mí me pareciera que, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, más que merecido lo tendría Liverpool, ¿no? Por la temporada que venía haciendo, y sería ya casi inexplicable que algún equipo llegara a ganar la cantidad de puntos que ganaran ellos. Pero pues también sería injusto porque no han enfrentado a los mismos rivales, como se menciona también, ¿no? Y las decisiones que están tomando en ciertas ligas, acabo de ver, por ejemplo, digo, en Europa apenas van a empezar a tomar ciertas determinaciones, porque, por ejemplo, en Bielorrusia se sigue jugando, ¿no? Acabo de ver ahorita que en la Liga de México ya anunciaron la terminación de los torneos hasta la sub-20, ya dieron como concluir los torneos y van a ser torneos de copa. Yo imagino que pueden hacer algo similar en Inglaterra, yo creo que pueden clasificar los primeros 4, pero no sería justo, la tendría muy difícil el Liverpool, la eliminación directa con un equipo así, y más por el ritmo que ya traían, ¿no? Que era imposible que alguien los fuera a parar. Ahora con el parón, pues todo cambia, ¿no? Es complicado, Daniel, es complicado porque se mueven muchas cosas, no nada más es nombrar al campeón de una liga y bueno, vámonos a la otra. En Europa es más complicado que aquí, porque aquí, bueno, nada más, por ejemplo, en México se dice el campeón y vámonos, 2 semanas, ahí sigue la siguiente liga y que les vaya bien a todos. Allá en Europa estamos hablando de que hay... clasificación campeón, clasificación a Champions, clasificación a repechaje, clasificación a la Europa League. Todo esto a los clubes les genera por la razón de ser. O sea, yo soy un club que lucha para la UEFA, la Europa League. Yo soy un club que aspiro a la Champions. Entonces, hemos visto, ¿recuerdas el campeonato del Manchester City? Hemos visto que hay ligas que se deciden en el último segundo del último partido de la liga. O sea, si un campeonato se decide así, imagínate todos los otros puestos y gente que está peleando por puestos de la tabla. Entonces es muy complicado porque también no es justo, como dices tú, porque al ganar... No, no todos los equipos tienen los mismos objetivos también, como mencionas, ¿no? No todos los equipos tienen los mismos objetivos. Yo leí por ahí unos twitters con muchas tendencias a que dicen que la liga se va a terminar en mayo sin afición, o sea, que van a jugar los últimos partidos porque ya están pagados los contratos televisivos y los patrocinios, todo ese tipo de sponsors y cosas extracancha, que sería mucho dinero que se perdería y que se terminaría la liga sin afición. Digo, no sé cómo voy a repercutir esto en los clubes, sabes que cada quien toma una, no sabemos si le comunican esto a la directiva de Liverpool, ellos van a acceder, etcétera, etcétera, por todo ese tema, ¿no? Se manejan diferente allá y la verdad que no es lo mismo jugar sin afición también, no le vería yo mucho chiste también. Ahora, sí debemos de dejar muy en claro lo que te mencionaba, que son cosas muy distintas y por eso la preocupación es, no la preocupación, el tema es, allá en Europa, por todo lo que se juega en los clubes y las ligas, las bondades que te da quedar en algún lugar, y aquí en México estamos viendo que si se la dan al Cruz Azul, que si se la dan, no pasa nada, o sea, aquí quedas en segundo, es lo mismo que quedar en el 19 ahorita, o 18, no sé cuántos somos, porque ni desciendes, ni asciendes, nada, nada más lo que vale es el primer lugar y punto. Entonces, aquí, realmente, pues la determinación que tomen, ¿no? Vamos al fútbol serio, que es el de allá, entonces, si es un momento complicado... A las únicas personas que les... A las únicas aficiones que les interesa el título en México realmente son a las de Cruz Azul y a las de a los del norte. A los demás equipos, la verdad que ya las ligas, como tú mencionas, pasan a ser pues es una tras otra, la verdad que el sistema de competencia en México está por los suelos. Bueno, veamos el Monterrey, campeón, a las dos semanas empezó el otro torneo y ahorita no ha ganado y en último lugar, y a lo mejor el siguiente torneo es campeón. Y está en la final, está en la final de la Copa. Último lugar de la liga con una victoria y está en la final de la Copa MX, bueno, no tiene sentido. Por último, Daniel, ¿tienes alguna noticia por allá en las ligas española, en la liga italiana, en la liga, alguna liga interesante por allá que nos quieras comentar, aparte de la Premier? Pues hasta ahorita no, Aldo, hasta ahorita lo que se maneja es que se van a esperar los tiempos necesarios para renovar las ligas. ¿Por qué? Porque ninguna está tan definida, bueno, quizá la de Francia y la de Inglaterra, pero las demás están algo apretadas. Tú puedes ver el Borussia Dortmund peleándole al Bayern Múnich, el Real Madrid con el Barcelona, igual ahí están, la Juventus con el Napoli y con el Milan y con el Inter también, ahí van, dije Napoli, no sé por qué, que está por los suelos, la Juventus con el Inter, perdón, que también gana, en ese gana, buen trabajo. Te gana el corazón. Me gana el patriotismo, me gana el corazón, yo era napolitano hasta la llegada de Gattuso, lástima. Bueno, Daniel, ya más adelante tendremos oportunidad de discutir esto y vemos cómo se resuelven. Te agradezco mucho tu aportación y estaremos pendientes de lo que pasa en el deporte a nivel mundial y como siempre, como empezamos las cápsulas diciendo que lo más importante es que salgamos adelante todos como humanidad, como sociedad, que nos cuidemos y bueno, si lo hacemos, el deporte regresará, sé que lo extrañamos, sé que hay mucha gente que vivimos día a día metiéndonos a noticias de deportes y viendo qué pasa y viendo qué deporte cachar, pero eso pasa a segundo plano y la familia es primero. Vamos a salir adelante, Daniel, y aquí estaremos en Sin Tarjetas. De nuevo, te agradezco mucho tu aportación. Muchas gracias, Aldo. Claro que sí, un saludo, cuídense mucho y como dices tú, lo importante primero es la salud y ya más adelante vendrá el deporte. Nos quedamos con muchas ganas de fútbol, con muchas ganas de ver al Leganés también, de Javier Aguirre salvarse. Esperemos verlo y que continúe el fútbol lo más pronto posible, tan así como el boxeo y otros deportes, ¿no? Cualquier deporte es bueno. Muy bien, compañeros, ya saben que pueden seguir a Daniel en sus redes sociales, @ Daniel Compán en Twitter. Cualquier cosa pregúntenos ahí en Sin Tarjetas. Y pues bueno, pronto regresaremos y también les comento que Daniel también estaba enrachado en su liga local, en los equipos que trae ahí capitaneando, y pues también tuvo que hacer una pausa. Vamos a ver, Daniel, estaremos pendientes de los resultados de tu equipo apenas regresemos. Claro que sí, vamos de líderes generales, un saludo para allá a los coleros, a los segundones de Legal FC, un saludo a los compañeros. Claro que sí, Daniel, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.